up my lips can build a castle. Some nights I wish they'd just fall off. But I still wake up, I still see your gospel. Lord, I'm still not sure what I stand for. Oh, what do I stand for? What do I stand for? Most nights I don't know. We'll be right back. Pumped up kids, you better run, better run, outrun my gun. Back together, be. corazón. Adiós, Habana, me encantó el olor. Y fuera, ¿cómo fue? Esta chica morena, me encantó el amor. ¿Cómo fue? Nuestra flor, me encantó el calor de la gente sincera. Me encantó el sabor para latinoamericana, tu corazón. Come.